Tenemos en nuestra sintonía a Raúl Mas, él es fisioterapeuta, investigador español, creador de la acuaterapia en el mar y fundador del proyecto Olas del Amor. Raúl Mas, ¿qué tal? Bienvenido a la Alpifa. Hola, buenos días. Raúl, más de 2.000 bebés y familiares ya conocen sus enseñanzas. Bueno, sí, eso es un largo trayectoria, un proceso muy de muchos años y bueno, y de muchos países que hemos visitado, donde creamos pues un protocolo de terapias en el mar, que en su día pues se fue moldeando hasta la actualidad. ¿A día de hoy podemos decir que Raúl Mas es la persona que más bebés y familias ha reunido en torno al mar? Eso dicen. 128 ha sido. Sí, fue en el 2006, fue en la playa de las Tresitas. Estamos hablando que fue un evento a nivel internacional muy importante. De hecho, fue pues una noticia muy muy muy muy escuchada en todos los medios en su día a nivel internacional. La verdad es que nos llamaron mucho y hasta ahora no hemos visto a nadie y no lo hemos vuelto a repetir nosotros tampoco. ¿Y cómo nace, Raúl? De asistentes, muchísimo. ¿Cómo nace esta iniciativa de hacer terapia grupal con bebés y en el mar? Porque el mar podemos elegirlo en todo caso como el hilo conductor, ¿no?, de su trabajo. Bueno, pues esto, las terapias en el mar vino a consecuencia de un trabajo, de hacer unas actividades extraescolares en el mar y a partir de ahí pues se fue interesando con los más pequeños. Después en Inglaterra tuvimos problemas en unas instalaciones de piscinas que teníamos, sobre todo en Brighton, y entonces empezamos a llevar niños pequeños en aguas frías, ¿no? Y ahí sí un poco empezó a crecer el interés y de médicos y de psicólogos, enfermeras, neurólogos, y a partir de ahí pues vimos que podíamos profundizar y durante todos estos años hemos ido investigando y creando nuevos métodos y es un método que es exclusivamente para los padres, ¿no? Es para que aprendan los padres ya, hoy en día, ¿no? Porque a priori efectivamente eso del mar por lo de las temperaturas impone, ¿no? ¿Les costó convencer? No cuesta, es cuestión de tenerlo claro. ¿Y qué tipo de...? No solo se solucionan problemas, sino que también se previenen, ¿no? Sí, aquí no se trata de solucionar problemas, realmente se trata de dar una cultura de mar, viendo al mar como algo, como un medio de salud, una herramienta muy importante de salud al alcance de todos, ¿no? Entonces ya desde pequeñitos, desde recién nacidos casi, los padres pueden hacer uso de ese tipo de herramienta, ¿no? Nosotros somos, digamos, que los que ponemos los medios para que ellos entiendan cómo se debe hacer y una vez los padres lo aprenden, pues ya pueden ir con sus hijos. No solo se ha hecho con bebés, María, uh-huh. Se ha hecho también con niños, ¿no? Con cáncer. Uh-huh. Fue el primer proyecto europeo de cáncer de mama que fue premiado, a su vez, por la campaña del premio de Tenerife Amable, según recuerdo, en el 2007, ¿sí?, para la Asociación de Cáncer de Mama y Fibromialgia. Yo fui el autor de este proyecto y fue también el primer proyecto, decimos europeo porque sabemos que podemos decirlo, ¿no? Somos redundantes, pero es el único a nivel mundial, pero queda así un poco mucho siempre del mundo, pues decimos europeo, sabemos que no se ha hecho fuera de este continente, ¿no? O sea, que tampoco el proyecto de fibromialgia, primeras trabajo de proyecto de investigación de terapias en el mar para mujeres con fibromialgia, sí, pues también tuvo lugar aquí en Tenerife. Y siempre con el mar de fondo, ¿no? Sí, siempre con el mar, aunque ahora en estas fechas ha cambiado todo ya. Ya hemos hecho, bueno, ha pasado muchos años, ¿no? Todo es un proceso de 18 años. Aquí en Tenerife van a hacer 8 y medio ya, haciendo lo mismo todos los años, los 365 días, y ahora pues en invierno pues ya tenemos una sede, ¿no?, una consulta, una clínica, que es Aquamar Fisioterapia Avanzada, uh-huh, donde somos los 40 formados a nivel mundial, esto lo podemos decir del mundo porque es así como lo dice el creador de la técnica de electrólisis, formados en esta técnica, donde damos tratamientos acelerados a la gente, ¿no?, desde el dolor crónico hasta una tendinitis calcificada. Sí. Somos los pioneros en el trabajo aquí en Canarias, de trabajo con ecografía, musculoesquelética ecoguiada, es decir, que todos los tratamientos que hacemos se ve con el ecógrafo la parte que vamos a tratar. Esto es lo que pasará después de la crisis, supongamos, uh-huh, de entre 7 y 10 años, pues esto ya se verá algo más normal. esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Está en una fase incipiente, pero se está desarrollando, sí, ¿no? Sí, pero aún queda muchísimo, porque los costes del material son muchos, ¿no? Un ecógrafo vale muchísimo dinero, uh-huh. Y la formación y la investigación, a su vez, pues requiere una gran inversión. Entonces, nosotros apostamos siempre por estar, ya que nos gusta la investigación, pues estar en lo último y uh-huh. traer cosas pues que puedan aportar a la sociedad un bienestar y una salud. Entonces ya la clínica se inauguró hace escasos 8 meses. Sí. Y desde entonces gestionamos todas las actividades, tanto del mar como los tratamientos específicos. Estamos en un proyecto que creo que nos llamaron por eso, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, sí. Tantas cosas que nos han preguntado. Sí, estamos en un proyecto de terapias que termina ahora en el mar y luego en un programa dedicado al comerciante de la laguna, que es un programa que es la primera vez que se hace, según nos han comentado. Sí. Es un programa que es un sistema de servicio que son 24 horas. ¿De masaje al día? No son de masaje. Ah. Aquí lo que hacemos es un sistema que se llama a Celebrity Program, que lo tenemos patentado en inglés, puesto que lo queremos llevar fuera, de recuperación de lesiones acelerado. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar en Laguna, tuvimos muy buena relación con los comercios. Bueno, aparte, yo soy técnico en prevención de riesgos laborales y me interesaba mucho la patología de los comerciantes en Laguna. En estas fechas, en las que la gente hay que trabajar mucho, sí. En estas fechas navideñas en que no puede faltar el trabajo, uh-huh. Y hay que sacar adelante todas las empresas, de esto que la crisis nos afecta a todos. Y no nos da descanso, ¿no? Exacto. Hay que estar ahí al pie del cañón. Exacto, María. Entonces, nosotros pensamos, bueno, aquí hay que dar soluciones. Entonces, durante todos estos meses nos fuimos acercando y viendo la problemática del comerciante y de las patologías según el tipo de comercio que podían aparecer. Uh-huh. Y así apareció la idea de hacer un servicio 24 horas, que es lo que estamos haciendo ahora, de recuperación de lesiones acelerado. O sea, imagina que un comerciante, hablamos de hostelería, por ejemplo, sí. Puede terminar muy tarde, de trabajar, igual es un claro. Turno y a las 11 de la noche aún está trabajando. Y sale a las 12 y está molido y al día siguiente va a trabajar. Y está en plena campaña de Navidades y necesita trabajar porque son las fechas que hay que trabajar más, ¿no? Entonces a esa persona, por ejemplo, una fascitis, que es algo muy común en, uh-huh. en un camarero, una persona que trabaja en hostelería, pues se le hincha el pie, no puede estar de pie y es muy incómodo. Al día siguiente va a estar peor. Y al día siguiente seguramente ya irá arrastrándose y el trabajo no lo va a desempeñar o va a tener una baja casi casi innecesaria. Entonces, mediante este tratamiento acelerado, lo que hacemos es tratar el pie de una manera regenerativa, que es en lo que se basa esta clínica como puntera, ahora mismo en Canarias, primera clínica de terapias regenerativas. O sea, que no estamos. O sea, que en han el hecho masaje. Un estudio específico no que va más allá del masaje. Teníamos entendido que eran masajes 24 horas, pero no. Va más allá, está más allá. El masaje concreta. Se ha quedado un poquito. Sí. Bueno, para nosotros el masaje uh-huh. es bueno, como todo, pero nos hemos quedado en otra parte. Nos hemos puesto, digamos, en tecnología, en la ecografía, que es la tecnología de diagnóstico y de tratamiento al mismo tiempo más avanzada que en el mercado, y luego de técnicas que pueden seguir desde sinergias, desde técnicas de terapia manual como Melian, que son unas técnicas ahora muy buenas, que dejan un poquito la osteopatía hacia un ladito porque son más novedosas, desde técnicas de regenerativas de nutrición, desde técnica, o sea, hay pacientes que se le ha pedido hasta una analítica, ¿no? Incluso uh-huh. hemos podido encontrar un montón de cosas. Entonces, técnicas de fisioterapia deportiva avanzada, pues desde todo tipo de vendajes, los más funcionales y los más como el kinesiotape, pero en los últimos tratamientos para esa patología, lo cual todo esto se hace de una manera comprimida y acelerada sí. al comerciante que llega pensando ergonómicamente y de prevención de riesgos, que mañana tiene que ir a trabajar. Esa es tu finalidad. Él tiene que ir a para trabajar. Que por lo menos ir a trabajar en la sí. salud no sea un agobio, ¿no? Eso exacto. De tengo que estar bien. Sí, hay que ponerlo bien. Ya lo ves como un deportista, el comerciante. Uh-huh. O sea, hay que los técnicos de prevención de riesgos laborales, los que somos uh-huh. fisioterapeutas, vemos al comerciante como a un deportista casi, casi. Es decir, uh-huh. un desempeño de funciones, unos movimientos, una biomecánica, un tipo de patología muy específica, y que hay que tratarlo así. Raúl, entonces, ¿hasta cuándo van a desarrollar este programa con los comerciantes? Hasta el 31 de diciembre fue anunciado así y ya nos están llamando sin, porque hemos empezado ya a tratar. Bueno, ha sido curioso porque digo, bueno, empezará la campaña, no nos han llamado, pero, o sea, esto ya sale de los comerciantes aquí, te digo, sinceramente nosotros no se nos ha ocurrido, nos ha pasado. Ellos han venido gente mucho antes cuando esperábamos. Como lo vieron, lo escucharon por la red y sí, por las zonas de barrio donde nosotros hemos dado a conocer a través de las asociaciones y a través de los comercios individualmente este propósito de servicio, esta propuesta, mejor dicho. Y entonces mucha gente ha venido y está viniendo ahora para que diga, pues mira, me preparáis ya para lo que va a venir. Es lo que te dicen, ¿no? Uh-huh. Prepararme ahora para lo que me viene. Sí, porque tenemos gente que tiene unas patologías ya residuales de antes y en estas fechas van a saber más dolor, va a haber una exacerbación de síntomas y va a ser muy doloroso, ¿no? Entonces ellos ya lo saben, porque lo han vivido antes, en otros años. Saben lo que se les viene encima. Entonces ya están hablando, oye, miradme esto, porque... Entonces, ¿qué tenemos lo bueno? Es que vamos a ver con un ecógrafo avanzado. ¿Qué pasa? Este es el problema, tanto el residual como el de ahora. Vamos a tratarlo con técnicas aceleradas de dolor para quitar el dolor, inhibir el dolor en las conexiones, y vamos a hacer un trabajo para que puedas trabajar y al mismo tiempo te vamos a dar una pauta preventiva para ti, tu patología y tu trabajo, para que aguantes hasta el final y luego que te quede un tiempo de salud aún para disfrutarlo con tus hijos. Uh-huh. Esa es un poquito la filosofía de trabajo, ¿no? Pues Raúl Mas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo ven, es un hombre innovador, de récord, pero ante todo alguien que piensa en nuestra salud. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Un saludo. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego.